Les cuento que mañana arranca un espacio de encuentro destinado a la comunidad LGBTIQ+, ¿sí? Desde la Dirección de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Santa Rosa, invitan a participar del ciclo Transformar. Es un espacio pensado para la comunidad, como te digo, LGBTIQ+, que se llevará adelante cada jueves, ¿sí? Arranca mañana, se llevará adelante cada jueves a las 16 horas en el Salón Azul de la Municipalidad de Santa Rosa, iniciando entonces mañana 13 de octubre, para que nos comente, nos invite y bueno, a ver qué temáticas se van a abordar. Me imagino también que va a haber charlas, dinámicas, cine, ¿por qué no? También, ¿no? Debe estar variadito ahí la cosa, así que ya está en comunicación con nosotros Gabriela Bonavita, directora de Políticas de Género y Diversidad. Hola Gaby, ¿cómo estás? Acá Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Hola Gaby y equipo y audiencia, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, bien, muchas gracias por esta comunicación y por la posibilidad de poder contar este espacio que iniciamos mañana, este ciclo Transformar, que la verdad es un ciclo que, bueno, nos tiene con muchísimo entusiasmo, lo venimos preparando hace mucho tiempo. Este ciclo nace en el marco del programa Generar, es un programa del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, que el programa en qué consiste, en financiamiento que cada municipio podía seleccionar para qué lo requería. Sí. En nuestro caso iniciamos este proyecto en el 2020, solicitando justamente para fortalecer el área de diversidad que habíamos iniciado con la gestión en 2019. Mm. Y así nació el ciclo para transformar. Lo que diseñamos fue todo un proyecto que tenía que ver con una primera etapa donde realizábamos un relevamiento de la población LGBTIQ de la ciudad de Santa Rosa, la población con la que trabajamos y otras personas a las que pudimos acceder para poder entrevistarlas, encuestarlas, armar ahí entonces este relevamiento. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de decir, bueno, encontrémonos y de qué temas necesitamos hablar, cuáles son las temáticas que tenemos que abordar, las problemáticas que tiene la población LGBTIQ+, en la ciudad de Santa Rosa. Y mañana iniciamos este espacio, además, con la propuesta, lo estamos abriendo, lo hemos enviado a los medios, en redes sociales, a jóvenes. Nuestra idea es que sea un espacio para adolescentes, para juventudes, para adultos, donde nos podamos encontrar, compartir distintas trayectorias de vida, esto que les decía, digo, hablar de los estereotipos, de las desigualdades que se han profundizado y sostenido culturalmente y contra las que tenemos que trabajar, el acceso a los derechos conquistados, qué derechos nos faltan, pero también poder compartir espacios culturales como espacios de cine, de debate, de literatura. Y por supuesto con la apertura que corresponde para estos espacios para ir flexibilizando esa agenda y armándola también en conjunto con quienes allí participen. Tal cual, Gaby. Sí, la verdad que por lo que te escucho es una mirada bastante integral, ¿no? Ahí destinado, como vos decías, ¿no? A las adolescencias, a las juventudes también. Y la pregunta que te quería hacer es si va a estar, me imagino que sí, pero que nos cuentes, si va a estar coordinada había leído una licenciada en psicología, ¿puede ser? Sí, la verdad que si quiero responder esto, es una propuesta bastante ambiciosa, nosotras también lo decimos y estamos muy contentas de esto, nos gustan los desafíos, hemos armado un equipo de trabajo muy lindo. Las facilitadoras, coordinadoras de este espacio van a ser dos, Juli Vergara, que es licenciada en psicología, y Dai Caliba, que es licenciada en sociología. La verdad que ahí se armó una dupla maravillosa que están teniendo su primera experiencia de trabajo en conjunto también al haber sido convocadas para este proyecto y está muy bueno lo que se viene haciendo. Bueno, la idea también es esto, ¿no? Generar un espacio que podamos contener, que podamos acompañar, y ahí la mano maestra también de DAI para ir sistematizando estos datos, para ir generando diagnósticos, informes, bueno, todo lo que la sociología nos permite, esa mirada transversal entre la psicología y la sociología. Juli es psicóloga comunitaria además, así que nada, estamos con mucho entusiasmo. Me imagino, Gaby. Aparte está buenísimo porque, bueno, lo bajamos en este caso a territorio, ¿no? A lo que es, Santa Rosa en este caso, ¿no? Y ahí van a poder detectar o hacer foco en esto que también nos compartías vos al principio, a ver qué, por ejemplo, qué derechos faltan o qué quizás qué inquietudes hay o algún tema en particular que se pueda tratar, ¿no? Que se pueda poner ahí en debate, en la mesa, justamente para esta comunidad en particular. Totalmente, y bueno, el primer encuentro lo van a llevar adelante Juliana y Dai, sí. Pero después en los próximos encuentros también vamos a hacer un cruce con invitades que por supuesto son estos invitados van a ser lesbianas, sí, gays, bisexuales, travestis, trans, no binarias, que puedan aportar con sus propias experiencias, con sus trayectorias, o mismo, digo, acompañarse entre sí ante qué dificultades o qué espacios se han ganado, digo, qué espacios se han conquistado, ¿no? También, digo, poder armar un mapeo completo con los propios protagonistas. Totalmente, totalmente. Gaby, ¿qué repercusión hubo en cuanto, bueno, a la comunidad también en sí misma? Mira, la verdad es que ayer lo lanzamos y anoche hasta muy tarde estuvimos compartiendo con mucho entusiasmo justamente las devoluciones, las ganas de participar de distintas edades, digo, desde adolescentes hasta personas adultas. Este espacio además se crea justamente porque era una demanda, una solicitud que escuchaba repetidamente en la dirección. Necesitamos un espacio propio. La verdad que entendemos que es un espacio que va a ser muy bienvenido, que ya fue muy bienvenido en el día de ayer y en el de hoy. Bueno, y veremos a partir de mañana que lo ponemos a andar, todo aquello que haya que ajustar y mejorar, por supuesto que lo iremos haciendo. Sí, sí, totalmente. Bueno, y entonces arranca mañana y se va a estar también realizándose cada jueves, ¿no? Exacto, todos los jueves a las 4 de la tarde ahí en la MUNI, en el Salón Azul de la MUNI. Es importante también, y aprovecho el espacio para decir que, no sé, alguien no puede ir mañana pero quiere ir el otro jueves, está todo bien. No es un taller que necesiten ir todos los jueves sistemáticamente. Por supuesto que sería lo ideal para poder armar un buen grupo de trabajo, ir avanzando, pero digo, vayan cuando quieran, el espacio es abierto, la idea es eso, ¿no? Que tengamos un espacio donde podamos manejarnos con libertad. Es un espacio que además lo proponemos con una lógica de espacio cuidado. Con esto quiero decir que aquellos relatos que circulen en ese espacio, también con un compromiso colectivo de poder cuidar y resguardar eso que contemos ahí, ¿no? Que son nuestras propias trayectorias de vida. Totalmente. Bien. Gaby, te saco un ratito del ciclo ahí de mañana y me voy a lo que sucedió hoy, que fue la primera reunión del Consejo Local de Políticas y Género y Diversidad. Sí. Quería saber cómo se llevó a cabo, quiénes estuvieron presentes y, bueno, las temáticas más o menos que se trataron en esa reunión. Bueno, sí, hoy a la mañana fue finalmente la primera reunión del Consejo. La verdad es que fue una reunión muy fructífera. Creo que todas las personas que participamos nos fuimos con la misma idea, o por lo menos lo que tomé como devolución en ese mismo encuentro y lo que fui también recuperando después. Varias cuestiones. Digo, en principio, esto de pensar en un espacio que necesita también que actualicemos su nombre, ¿no? Que tiene que ser un consejo donde hablemos de las políticas de género y de diversidad, donde además propusimos comisiones de trabajo que tengan que ver también con pensar las diversidades sexogenéricas, con pensar hoy el abordaje de las violencias por razones de género, y salir de este paradigma de hablar solamente de la violencia hacia la mujer, sino pensar todas las violencias que nos atraviesan, no solamente a las mujeres, sino también a lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans. Fue bastante formal la situación de hoy. Aprovechamos para hacer un informe de gestión de lo que fue desde el 2019 hasta ahora, con los puntos más salientes y más importantes que hemos llevado adelante desde la dirección, y pusimos a consideración de quienes estuvieron presentes, y tal como indica la resolución que existe del 2010, representantes de las secretarías del Ejecutivo, por supuesto la representación y la presidencia a cargo de la Intendencia, el Honorable Consejo Deliberante a través de los distintos bloques políticos. Pusimos a consideración este reglamento, que entre algunas de las particularidades está la creación de un registro de organizaciones no gubernamentales, organizaciones feministas, sindicales, barriales, que trabajen justamente, que acompañen, que aborden, que estudien las violencias por razones de género, para poder convocarles a formar parte del consejo, de las comisiones de trabajo y demás. Nos reencontramos el próximo mes, ya para poder cerrar eso, abrir esa convocatoria y empezar a trabajar con las comisiones incluidas. La verdad que, bueno, fue por lo que vemos, fue una reunión muy fructífera y obviamente esperemos que no quede ahí, que sigan avanzando y se sigan avanzando con estas políticas de género que tanto se necesitan en nuestra ciudad para poder trabajar con más elementos, vamos a decir. Totalmente, creo que todas las personas nos fuimos con el mismo compromiso, el compromiso sincero de reencontrarnos y de pensar justamente las políticas públicas en conjunto, que es para lo que estamos. Uh-huh. Totalmente. Sí, sí. Gaby, muchísimas gracias como siempre por la buena onda y bueno, nada, que arranquen con Tuti mañana con el ciclo Transformar. Muchísimas gracias, un abrazo a ustedes. Abrazo grande. Bien, estábamos conversando con Gabriela Bonavita, directora de Políticas de Género y Diversidad.